Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro noticiero popular. Muy buenos días a todos. Buenos días, Socorrito. Aquí estamos, Reinita. ¿Listos para empezar? Hoy, sí, mi nombre es Reina y hoy es miércoles 12 de abril. Qué rápido se está pasando, ¿no? Y empezamos el noticiero a las 8:20. A las 8:20. Bueno, y como ya es costumbre, pues empezamos con noticias internacionales. Bueno, aquí esta la tomamos de CNN en español. Dice, Rusia advierte a Estados Unidos no más ataques al régimen sirio. El canciller ruso, Sergei Lavrov, comenzó una reunión con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, con una advertencia, no más ataques al régimen sirio. Ambos altos diplomáticos están reunidos en Moscú el miércoles, en lo que se espera que sea una concienzuda conversación después de un ataque químico en el noroeste de Siria y la respuesta estadounidense que hundió las relaciones de los antiguos enemigos de la Guerra Fría en un nuevo mínimo. Los dos países han intercambiado reproches después del ataque químico de la semana pasada, en el que murieron 89 personas y que llevó a Estados Unidos a realizar sus primeros ataques aéreos contra el régimen sirio en el conflicto de 6 años. La Casa Blanca dijo el martes que Rusia y Siria estaban tratando de confundir a la comunidad mundial acerca de quién es el responsable del ataque químico. El ataque ha sido ampliamente atribuido al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, pero Rusia, el aliado más poderoso de Assad, ha negado que el régimen sea el responsable de las muertes. Lavrov dijo el miércoles que Rusia, se abre una cita, vio algunas acciones muy preocupantes en relación con el ataque a Siria. Creemos que es fundamentalmente importante no dejar que estas acciones se vuelvan a repetir, dijo Lavrov, según un intérprete oficial ruso. También se quejó de los mensajes contradictorios que salen de Washington sobre la política del gobierno de Trump sobre Siria, con la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, afirmando que la salida del poder de Assad es inevitable, mientras Tillerson toma una línea más suave. Cita, voy a ser franco, teníamos un montón de preguntas acerca de un montón de ambigüedades, así como ideas contradictorias sobre la agenda bilateral e internacional procedente de Washington, dijo Lavrov. Tillerson tomó un tono más diplomático después de que un día antes dijo que Rusia tendría que decidir si estaba con Estados Unidos y Occidente contra Assad o contra ellos. Bueno, este miércoles el secretario de Estado dijo que esperaba establecer áreas de objetivos comunes y áreas de interés común, incluso cuando nuestros enfoques tácticos pueden ser diferentes. Bueno, pues vamos a ver en qué termina toda esta discusión. Se echan la bolita unos a otros, ¿verdad? Culpándose por realmente tomar el poder de esta región. Otra noticia internacional que tengas por ahí, Reina. Sí, así es, pues regresamos y nos vamos con otra noticia internacional del periódico Mundo. Y estas son noticias que están pasando en China por la creciente preocupación de las pruebas nucleares de Corea del Norte y el despliegue de barcos de guerra de Estados Unidos. Los presidentes de China y Estados Unidos se habían reunido hace apenas unos días, pero Xi Jinping aprovechó una conversación telefónica con Donald Trump para exhortar a una resolución pacífica el problema de Corea del Norte y su programa nuclear. No se ha confirmado quién inició la llamada de este miércoles, un detalle de importancia en el ámbito diplomático, pero lo crucial es que la misma se hizo en un momento de seria tensión en la península coreana. El domingo, Armada de Estados Unidos envió a la zona el grupo de ataque de Carl Vinson, conformado por un portaaviones, varios barcos de guerra. Un día más tarde, el gobierno norcoreano reaccionó airadamente, asegurando que se defendería poderosamente con la fuerza de armas. Y el martes, Trump reiteró por Twitter su disposición de actuar unilateralmente contra Corea del Norte si China no colabora. Estados Unidos despliega un grupo de barcos de guerra hacia la península de Corea. Nos defenderemos con la poderosa fuerza de las armas. La advertencia de Corea del Norte luego del envío de portaaviones de Estados Unidos. Como vecino, uno de los únicos aliados de Pyongyang, China no quiere desestabilizar a Corea del Norte, explicó Cao. Pero desde la reunión de Xi Jinping, sostuvo con Donald Trump en Florida, Pekín está más decidido a aplicar presión al gobierno norcoreano, reaccionó el editor del servicio chino. China siempre ha tenido a titubear frente a las sanciones contra Corea del Norte y mostrando flexibilidad con sus vecinos. Hasta ayer, subrayó Cao, dos fuentes han confirmado que embarcaciones con carbón norcoreano no fueron permitidas los puertos chinos y devueltos a su país de origen, informó. Esa medida envía a mensajes de Corea del Norte que esta vez es en serio, dijo Jin Shin, para posiblemente lograr una cooperación de los norcoreanos. En su conversación telefónica con Trump, Xi declaró que Pekín está comprometido con los objetivos de desclarización de la península, asegurar la paz y estabilidad de la península y abogar por la resolución de los problemas a través de medios pacíficos, informó la televisora estatal. A mis brazos dejemos los datos, seamos un cuerpo. Enamorado. Que Dios reparta suerte y va por ustedes.